Muy buenas noches, bienvenides a todos. Estamos en el aire, efectivamente, en este programa número 16 de Ahora sí te escucho. Mi nombre es Paola Melgar y como siempre estoy acompañada de Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Yo excelentemente bien, como suelo decir en cada programa. Hoy es miércoles, tu cuerpo lo sabe, el mío también. Tenemos Ahora sí te escucho, esta iniciativa de Radio Pedal para difundir la música emergente nacional como cada miércoles a las 20:30. Y como cada miércoles nos está operando Lucía Novelino. Nos pueden mandar un mail a ahora sí te escucho@gmail.com y bueno, tanto para seguirnos, para hacernos alguna devolución o lo que está sucediendo, que es que nos hagan saber de proyectos emergentes que están con ganas de, bueno, de difundirse, de divulgarse. Acá no solamente tienen un espacio para pasar su música, sino una hora entera para charlar, lo cual está muy bueno porque se genera una dialéctica muy interesante. Y en este momento de autobombo, a mí, si me lo permitís, Pablo, quiero que la audiencia sepa que efectivamente los proyectos musicales se comunican con nosotros y se autoconvocan. Tenemos un montón de autoconvocades que nos llena a nosotros el alma de saber que estamos brindando ese espacio y ese espacio está siendo utilizado. Hoy mismo tenemos un artista. Un autoconvocado. Exactamente, así que. Qué bien, ¿qué hacemos? Y yo creo que un artista se define por su arte, así que vayamos a escuchar su música. Y enseguida vamos a conversar con él. Y estábamos escuchando Jack de Juan Geronés y ya estamos conversando con Juan. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bienvenido bien, a gracias. Este espacio para difundir tu arte. No, gracias a ustedes por dar una mano ahí para difundir y por lo que están haciendo por mucha gente. Estamos deleitados miércoles a miércoles con la escucha atenta de los artistas. Estábamos escuchando esta canción, Jack, instrumental, como nos hemos dado cuenta. Vos tenés un disco publicado en ¿cómo es? Spotify. En Spotify, ¿verdad? Sí, tengo dos discos. Bien. Publicados. Este disco que tiene la canción Jack como primer tema. Es como un compilado de canciones que se llama Juan Volumen 1 2014-2017 y ese vendría a ser como mi primer disco que tiene eso, canciones de ese periodo de tiempo y Y está también, o sea, está en Spotify también, lo que pasa es que está bajo otro seudónimo. Contanos todo. ¿Cómo? ¿Cuál es ese seudónimo? El seudónimo es Sos Idiota. Bien, con la amabilidad característica. Vamos a traer esto en breve, quiero que lo sepa, Juan. Viste, te lo dijo a vos, a mí no me dijo. No, vos le preguntaste, claro, y él te dijo, vos sos idiota, a mí no. Estuvo bien. Me encanta porque lo voy anotando. Así que cuando te sentís así, cuando sos un idiota, lo buscas y escuchás Jack, que es un instrumental, este tema instrumental que en lo personal... Me atravesó, me dejó bastante... Sí, ahí Lucía me está haciendo las mismas señas. Al escucharlo, atraviesa, es un tema que atraviesa. ¿Qué músicos, qué músicas están ahí atrás de ese producto? Y en la beta instrumental, seguro que como influencias está Opa, Weather Report, o sea... Obviamente como eso, como influencias o como inspiración. La banda de unos amigos que ya no existe, que se llama El Manzano, que también hacían música instrumental y era una gran banda así muy, muy querida, muy inspiradora. Y no lo sé, a ver, me siento muy cómodo a veces también haciendo solo música instrumental sin cantar, entonces... Viene también por ese lado, pero creo que sí, así, no sé, te digo, El Manzano, Opa y el Weather Report son ta influencia para la música instrumental, sin duda. Vos sabés que mi pregunta era mucho más liviana y mucho más llana, y quería saber quién había ejecutado los instrumentos. Eso era como... era bien livianita. ¿Quién ejecutó los instrumentos? La batería la tocó Gastón Vivas. Y después... El bajo, el piano y la guitarra las toqué yo. Uh-huh. Interesantísimo. Uh-huh. ¿Y lo grabaste vos mismo? ¿O fuiste a un estudio? ¿Cómo? ¿Fuiste a un estudio y lo grabaste en tu casa? Lo que tiene este disco, que es el primer disco que yo hice, lo hice como en una sala estudio que teníamos con un colectivo... Que se llama El Jacinto, que era en el barrio Jacinto Vera, y fue grabado en un estudio a medias, que era precioso, pero como que tenía... Nuestra forma de grabar tienen cosas entre de estudio y caseras. Uh-huh. Entonces, está, ese disco tiene, bueno, lo que tiene cualquier cosa que uno hace por primera vez, que como un montón de errores y de cosas que capaz que solo uno las escucha, pero está, sí, es bueno. El primer trabajo que hice produciendo un disco. ¿Y en qué andabas por esa época? En esa época estaba aprendiendo a tocar el piano en esa época y estaba, creo que estaba escuchando mucho Serú Girán y el último disco de Sui Generis, así como metiéndome en el rock progresivo, entonces como que la música instrumental también trae mucho de por ahí, como de un rock un poco más desarrollado en cuanto a su estructura. A mí me quedó colgada una pregunta, Juan, que debíamos haber empezado por ahí, que es un poco para contextualizarte. Contanos de dónde sos, de qué rinconcito del mundo te hallaste. Yo soy re montevideano. Uh-huh. O sea, viví toda mi vida acá, algunos periodos en Atlántida, pero soy de Montevideo. ¿Y de qué parte de Montevideo? He vivido en muchos lugares, o sea, cuando era niño adolescente viví en Aguada, en el centro, en Positos, en Punta Carretas, después de joven viví en El Prado, viví en Capurro, viví en Jacinto Vera. De Montevideo, quedó clarísimo. Lo que es la zona metropolitana de Montevideo, sí, bastante a lo largo y ancho anduve. Bien. ¿Y tus discos son montevideanos? ¿Los podés definir como montevideanos, como citadinos? Si yo me puedo definir como un citadino montevideano. tus discos, tu música. No, yo mi música la anclo mucho más en lo que es en lo que los argentinos llamarían la música del Río de la Plata. Ahí va. Porque me parece que la canción montevideana tiene algo un poco más, se podría decir, como rítmico, o algo que capaz que está mucho más anclado a no sé, un poco lo siento atado a Brasil, un poco también tiene que tener, me parece, cualquier canción montevideana una presencia mínima de candombe, de entonces como que yo, como tengo una, desde chico y eso, siempre mamé rock británico y en inglés y eso, como que mi devenir fue siempre mucho más cercano capaz que al rock argentino que a la canción así montevideana. Claro, sí, como un se me ocurre un machaque más constante, o sea, de un tiempo más constante, así, algo de eso te referís. No tanto de eso porque eso, las canciones, no sé, de rock progresivo y eso, varían de tiempo, de tonalidades, o sea, como que es un viaje que se mueve mucho, pero es rock, en un sentido, o sea, me parece que la canción montevideana tiene como, es una cosa más, eso, más candombera, más... más de guitarrita, más brazuca, capaz, uh-huh. O bueno, que incorpora eso, no sé, candombe, murga, yo que sé, uno piensa canción montevideana, piensa en Jaime. Uh-huh. Y Jaime tiene todo eso, y creo que muchos artistas de ahora que hacen canción montevideana, bueno, tienen en su aura como un poquito de Brasil, un poquito de candombe, un poquito de murga, yo que sé, como que hay un poco de esos ingredientes, y yo me voy más para lo que es un rock o una canción mucho más porteña, más argentina. Venga. A mí me queda como la pregunta pendiente de en qué momento de tu vida te acercaste a la ejecución musical o al gusto por la música, si hubo algún primer disco, que alguna canción. Sí, a mí a los 10 años me mostraron el disco 1 de los Beatles, el que es el rojo con un 1 amarillo. Uh-huh. Que son todos los temas que fueron número uno de ellos. Sí. Y ahí me rompieron la cabeza los Beatles, me encantaron. Sí, una bomba. Y después, a los 14 años, empecé a tocar la guitarra. Y empecé, o sea, durante muchos años estudié por mi cuenta, pero siempre como... nunca fui como mucho de sacar canciones, sino ya de una me gustaba hacer canciones. Componer y jugar por ahí y bandas de liceo, etcétera, salí a tocar por mil lados, en bandas espantosas, haciendo todo el camino que hay que hacer, y a los 25 por ahí me puse a estudiar música y a tocar el piano, como un encare un poco más profesional, más formal. Sí, llamale profesional, llamale serio, me tenía un montón de conocimiento adquirido por mi cuenta y me puse como a atar y los cabos y eso, a formarme, sí, un poco más consciente de las cosas que tocaba o que quería componer, y me puse a estudiar un instrumento que es genial para la composición y que me atrapó. Uh-huh. Que suena muy bien, lo escuchamos bastante. Y que dicho sea de paso, de repente podemos ir a escuchar la siguiente canción que tiene ese instrumento y luego seguimos en esta charla, ¿les parece? Me encanta. Así que, operadora, música, por favor. Para tomar el agua se llenó de cristal. Me puse a observar mi indivisible realidad. Aprecio. silencio y me enseño a escuchar. Está entendido, vamos a bailar al son de mi disco, vamos a bailar, me hace sentir que no hay que hablar, me dejo llevar bailando en el disco. Divina perforación, mirar a través de tu ojo introspector, callar que oí que un sonido me hace feliz, amando el camino, salto y decisión, bailando en el disco. Estábamos escuchando Bailando en el disco de Juan Geronés, esta canción que bueno que viene como un poco a aplacarnos, a acariciarnos y bueno, ¿qué decís, Pau? ¿Qué hacemos? ¿Le damos un poco de aire? Yo antes de dar aire voy a contar una pequeña anécdota de hoy. Tenemos un saludo especial de Salva García. Que se emocionó de saber que estaba Juan en el programa y dijo. Hermoso músico. Así que le mandamos un beso a Salva y le hacemos saber a Juan este mensaje de Salvador. Un besito para el Salva también ahí. Bien. Salvador García. Sí, que fue jurado de Ahora sí te escucho. Exacto. Y condujo también en más de una ocasión en nuestra faceta de Llamado Abierto. Muy verdad lo que acabas de decir, Pablo. Pero ahora sí, le vamos a dejar un ratito el micrófono a Juan para que nos cuente algo de su arte. Bueno, qué cosa esta de cuando te ponen un micrófono enfrente de manera ficticia, bueno, que hay que usarlo para el bien. Yo lo que voy a explicar un poco con eso y voy a como a formar un poco mi mundo, es que estamos escuchando canciones en un orden retrospectivo. O sea, yo estoy como que haciendo mi música y lanzándola de atrás para adelante. O sea, estoy lanzando, grabando toda la música que tenía de años anteriores hasta que llega a la época actual. Porque, por ejemplo, el tema que escuchamos ahora, Bailando en el disco, es una canción que tiene como 6 años. La grabo y la saco porque me gusta, porque quiero que esté, pero porque creo que todas las canciones de un universo adquieren sentido con la presencia de el material que llega hasta hoy en día. Quizás si hubiese grabado las cosas que... que estoy haciendo hoy, ya lo anterior no tendría tanto lugar. Pero ese es como mi proyecto discográfico, en el que tengo todavía 4 discos más para hacer, para completar todo lo que es una, lo que yo llamo una idea básica de lo que yo hago con la música. En lo que son los discos que ya tengo y 3 más que hay en proyecto para hacer. Y mi proyecto artístico es ese, de tocar mis canciones, de grabarlas, de presentarlas, y soy técnico de grabación, de mezcla y de máster, entonces produzco mis discos, los toco, los grabo, los mezclo, los masterizo, y así he hecho con otros discos de amigos, amigas y colegas, con los cuales hacemos música juntos a través de eso. Así que completo, Juan, no solamente creás la música, sino que la grabás, la masterizás, la producís, o sea que lo que estamos escuchando es desde todo punto de vista a Juan Gerones. Sí, siempre tengo una salvedad con que no me voy a olvidar, por ejemplo, en esta canción y para el disco, Bailando en el Disco, Diego Morales es el baterista. Él tocó las baterías, las grabó impecablemente en su casa, que tiene un estudio hermoso, y los coros me los hace Sofía Alves, que es una gran amiga y cantautora que admiro y que siempre también es de las personas que se repiten ahí en mis temas y están constantemente presentes. O sea que ese trabajo es una parte muy grande de mi trabajo, pero creo que la parte de los apoyos vocales y de las baterías es muy importante para mí, y que estas personas lo hayan hecho así es también es invaluable. No me quiero olvidar de ellos. No lo hagas, no te olvides. Juan, ¿cómo haces ahora en este mundo actual, en esta pandemia que nos está atravesando, para poder sostener tu música? No la parte creativa, que me imagino que eso no es independiente o está atravesada de alguna manera u otra, pero para poder vivir de la música. Por ahora, en realidad, es... hoy... Obviamente es inviable vivir de la música, uh-huh. O por lo menos de la música como ese proyecto artístico, o sea, porque, no sé, por fuera trabajo, no sé, componiendo por encargo o produciendo, cosas así, pero lo que es, hoy estaba pensando bastante en eso y como en realidad no estoy con un enfoque... se podría decir en cierto sentido como mercantil, o sea, como que yo en mi proyecto estoy enfocado en registrar mi música en la mejor calidad de grabación y de ejecución que pueda haber, y después de que haya como una obra básica ya disponible, quizás ahí sí piense en otro tipo de difusión, en otro tipo de distribución, en otro tipo de presentación. Pero todavía sigo pensando que falta la piezas claves para entender como todo el universo que propongo a través de canciones y ahí sí recién como presentarse. Por ahora, o sea, no veo con no sé, mi ejercicio en la música como algo a través de lo que alcanzar un sustento. O sea, es deseable, pero a su vez no sé si es deseable tampoco igual alcanzar un sustento. Porque yo no sé si estaría todos los días, todo el tiempo, estaba vivo de la música, puedo hacer música todo el día. Capaz que en realidad que embole. Capaz que mi vida necesita otra. No te diviertas, te gritaban tus padres. ¿Cómo? No te diviertas, ¿eh? No vale hacer lo que te gusta todo el tiempo. O sea, creo que la música, o sea, sale mejor cuando nuestra vida tiene también experiencias un poco distintas. Uh-huh. O sea, sí. O sea, no sé, creo que hace un tiempo un amigo me hablaba sobre un grupo de, creo que era de gente del teatro en Argentina, que voy a dejar esta información con pinzas porque no me acuerdo exactamente en detalle, pero no me acuerdo si eran comunistas o del movimiento obrero, que eran trabajadores del arte que reivindicaban lo que es el trabajo separado del arte. O sea, como que el trabajo en el arte, lo puedo interpretar como un poco capaz que desconectado, y no es que yo obre como con ese pensamiento, pero me hace pensar un poco en si estoy haciendo algo todo el día y capaz que pierdo otras perspectivas de la vida, mi composición se enriquece, se achata, me vuelvo, no sé, un alienado, pero de otra manera. O sea, por ahora estoy, no sé, por ahora sentí cuestionando... Que tu parte creativa se nutre también de tu vida en otros aspectos. Claro, eso seguro. Uh-huh. Pero claro, pero poniendo en cuestión a ver si esto de... Si un día, por ejemplo, si yo uso la música como canal para expresar quizás determinados descontentos sobre determinadas formas de ser mías, del ser humano, yo que sé, capaz que algunas partes de mis canciones van para eso. Si yo lucro con eso, ¿qué sucede con ese mensaje? O no sé, creo que a veces puede haber un conflicto de interés. O sea, me creo que a todos, o a mí me pasa a veces con artistas consagrados que a veces cantan sobre cosas y es corte, no sé, como a Bono, por ejemplo. A Bono, ¿quién le cree? No sé, yo no le creo a él, me parece una tipo que no le creo nada, con los lentes dorados, tipo agarrando a un niño prematuro africano, no, yo qué sé, parece barato, me parece tarraja, eso como llevado a un extremo, pero por ahora, o sea, creo que igual también reconozco la naturaleza humana de que por la plata baila el mono, o sea, que si un día alguien te viene a ofrecer algo, probablemente digas que sí, viste, es como, creo que trato de abarcar como todas las bastantes posibilidades dentro de lo que puede ser, que quisiera, que haría, que y si me dejaría sorprender por algo que no me esperara que hiciera, pero ahora vas, que... ahí va, entendimos más o menos por dónde venía tu posición, aunque quizás eso de por la plata baila el mono, yo no me gustaría ponerlo detrás de tu nombre, porque a veces también el arte sustente tu vida diaria, es digno y es merecedor de un artista. Claro. Y quizás yo acá te hablaría en lugar de, bueno, quizás no lo harías 100%, te dedicarías también a otras cosas, pero que puedas vivir de lo que haces también es esperable. Obvio, ¿no? Obviamente me encantaría. Ay. O sea, lo pongo como ahí, o sea, a mí tampoco me gustaría estar asociado con la palabra, con la frase, por la plata baila el mono, pero soy un ser humano también, o sea, no me quiero tampoco como que santificar ni nada, o sea, soy un ser humano pasible, como creo, como de todas las posibilidades de todo lo que es el mundo, que es una gran atrocidad, entonces, me encantaría ser un faro en la oscuridad, pero siempre dejo ante todos y todo como rastros de duda, porque no me voy a venir a hacer el santo tampoco. O sea, y sí, creo que a todos nos gustaría que fuera, no sé. ¿Sabes cuál es el tema? Es que hago las canciones, compongo las canciones, las produzco, las grabo, las mezclo, las masterizo, las subo. A veces no me, ya se, si tengo que hacer difusión encima, que es lo que menos me gusta, y creo que lo que menos le gusta a la mayoría de los músicos y las músicas, ya después está, ya la parte de la difusión llegué en cero. O sea, por ejemplo, para el último disco que hice no hice una difusión real, porque la verdad es que llegué al final del proceso. Uh-huh. Es mucha cosa para acaparar uno solo, entonces sí, quizás si hubiera más hincapié en la difusión, y bueno, no te digo que vivir de la música, pero capaz que nadado algún mango rescatamos. Claro. O por lo menos cruzamos más fronteras, yo qué sé, como Sí. O sea, con un buen plan de difusión llevas tu música a Madagascar igual, o Claro, sea. pero si ya hiciste todo lo demás, es entendible que llegado a ese punto. Lo que pasa es que también vos sos artista, o sea, no sos un manager ni un relacionista público, o sea, ya entramos en la órbita de otra disciplina con gente entendida en esa órbita. Bueno, sí, pero así como puedo decir eso, también te diría, pa, la verdad es que me encantaría solamente componer las canciones y grabarlas, y no me encantaría tener que estar grabando, por ejemplo, o mezclando, o sea, son todo tareas extras que uno hace por... ¿Y Ta, te cansás de la y... música en algún momento? Sí, claro, sí, más bien, yo soy una persona que tengo como remarcado mi límite, no soy melómano, por ejemplo, no soy un enfermo de la música, Claro. o sea, me encanta y me parece el canal más increíble para expresar mis emociones y las cosas que me anudan así en mi vida cotidiana. Pero escucho la música que me llega, que me gusta, no soy un empedernido explorador de música buscando eso no soy yo, porque yo soy como, me gusta mucho componer, no soy tampoco empedernido de composición, sino compongo en un momento específico, siento y busco durante mucho tiempo una idea que me convenza, o sea, no ando vagando por ideas que son medio pelo o algo así, como que si quiero hacer algo, tanto de letra como de música, capaz que puedo estar meses para hacer una sola cosa, pero trato de ir a lo máximo que me da la cabeza en cuanto a hacer una letra o hacer una música. Entonces, sí, me puedo cansar de la música, perfectamente, o sea, como nos cansamos de todas las cosas, no creo Y Juan que parece haya humano, algo. ¿eh? Y todo. ¿Cómo? Que Juan parece humano y todo. ¿Qué les parece si dejamos un poquito descansar a Juan y nos vamos a ir a una pequeña tanda y al regreso vamos a escuchar Raíz? Estabas contándonos ahí mientras que teníamos una oreja escuchando Raíz y la otra escuchando a Juan, que este tema también instrumental como el primero era bastante diferente y tenía otra parte de voz o de esa transformación que estás teniendo en este momento. Bueno, en el momento que hiciste esta canción. Claro, esta canción es del 2017-2018. Ahí estaba en pleno rock progresivo, así, eso, curtiendo, no sé, Fatoruso, Seuru Girán, el último disco Sui Generis, como música con muchas partes encadenadas, cambios de tiempos, de ritmos, de tonalidades, así como una cosa muy, muy barroca, muy cargada, y tal, lo que les contaba también es que eso es un ensayo en vivo que grabamos con una banda que se llama Sos Idiota. En esa banda tocaban Sofía Alves la batería, Silvina Moreira tocaba el saxofón alto, y Juan Belsarena tocaba la flauta traversa, Felipe Gómez tocaba la guitarra y Yasmina Jolochín tocaba el bajo. Éramos un sexteto ahí que hacíamos esa clase de música. Así que mira, Lipe Gómez estuvo acá en calidad de invitado en Ahora Sí Te Escucho, personaje divino, la pasamos re bien con él. Sí, lo escuché. Ahí va. Hicimos un disco juntos con él, claro. Qué bueno. Esto me dio como para irnos a una cosita de la que queríamos hablar. Vos estabas hablando de que estabas haciendo como una música más barroca, más cargada. ¿En qué andas ahora? ¿Qué, digamos, estás grabando algo? ¿Un poquito ahí alguna característica o en qué anda tu cabeza? No sé. Sí, en este momento estoy como en un volver a las raíces o algo así. O sea, después de toda una etapa muy de piano y muy de fascinación, volví a la guitarra con otra información que no sabía que tenía, que me había dado el piano. Entonces redescubrí la guitarra y por ende salieron un montón de canciones más. Hay una influencia muy fuerte de, en el piano también, en la guitarra, pero del folclore, del tango, de nuestra música regional, y que llevó un poco más a estar conectado con la guitarra criolla, Y hoy en día sí, he compuesto bastante últimamente y estoy como para hacer un disco de guitarra y voz, así algo muy austero, muy, muy simple. Y es como que yo le digo un poco así, que está, que la propuesta, más allá que cambie la instrumentación o no, es como siempre la misma, que es un poco poner los sentimientos desnudos ahí arriba de la mesa. Eso es como la premisa, más allá de la cortina musical que tenga. Y hoy en día hay como un resalte en las letras más que en la música. La música está meramente adornando un texto que es lo que quiero decir. Y la música está jugando un plano secundario, a veces te diría bastante secundario. Perfecto. Y ya que estamos con esto de idas y vueltas, viajes en el tiempo, vamos a seguir escuchando música. Vamos con Escuchen a los Traidores. los gritos y los ruidos que no cesan de enseñarte. Estamos... Estábamos en el aire, esto es Radio Verdad, estábamos en un momento desopilante acá con... En realidad con quiero Pado. Contarle a la audiencia que estábamos salvándoles de que en el medio del tema apareciéramos nosotros diciendo ¡ay, acá estábamos escuchando! ¡Escuchen a los traidores! Y asesinando el oído de cualquiera que estaba deleitándose con ese tema. Entonces lo que hicimos es escuchar hasta el último acorde. Exactamente, bueno... Estábamos en plena charla con Juan Geronés, acá siempre en los lindos momentos. Pa, que estuvo fuerte la charla, la verdad. Lástima que tenemos unos pocos minutos nomás, así que ya que estuvimos así como en plan medio terapia grupal, ahora vamos a distendernos. Me encanta. Este segmento que se llama Necesito Distensión, que siempre es exclusivo con cada invitado, con cada invitada. En este caso, Juan Geronés va a ser sometido a un breve interrogatorio acerca de su obra. Y bueno, Pau, Artífice, por favor, explíquese, explíquenos, explíqueles. Voy a explicarle a la audiencia de que después de este recorrido cronológico de la obra que realizamos junto a Juan, llega el momento de la distensión para nosotros, claro, para Juan no. Nunca. La charla estuvo atravesada por los temas y escuchamos a Juan contar parte de ese proceso creativo de él. Ahora es tiempo de invertir el orden y vamos a atravesar la música con la charla, al revés. Así que Juan, serás sometido a preguntas caprichosas, azarosas, pegajosas, viscosas y hasta sosas o espantosas, que buscarán de alguna manera caprichosa relacionar tu música con tópicos variopintos. Tomá, Pavo. Sí, juro. Bien. Así que si tú estás preparado, arrancamos con la primera. Estoy pronto. Bien. El primer tema que escuchamos, Jack, fue seleccionado para hacer la música de una escena cinematográfica. Entonces ahora vos, con este tema tuyo de fondo, vas a describirnos cómo es esa escena. Dale. Ahora. Se supone que va a empezar a sonar o que simplemente voy a... Vos no lo escuchás con nosotros sí. Claro, un pequeño detalle que vos tenés que recurrir al 100% de tu imaginación. Está sonando, contanos esa escena, que en dónde están, quiénes están, qué está pasando. Ah, pero no está escuchando. Claro, sí. Ah, me imagino una intriga de guerra en un gran salón de un hotel. Con esta banda de fondo tocando y me imagino eso. Situación mesita, intriga bélica, corte de Segunda Guerra Mundial, medio Bastardo sin Gloria. Así. Y cuando empieza como el solo de piano, hay como que se despiertan como las miradas indiscretas. Y hay un momento donde termina el solo y empieza el bajo, que es donde naturalmente se da como la piñata, donde se descubre quién es el infiltrado y está. Perfecto. Se van las manos. Perfecto, elegancia, suspenso, tensión y bueno, explosión. Sí, bueno, y reposo. Sigamos adelante. En el tema disco, vos decís, o sea, mejor dicho, la letra reza: bailando en el disco, vamos a girar, me dejo ganar. ¿En qué situaciones Juan se deja ganar y por qué? En ese... Porque podría decir que nos dejamos ganar en... Ya permitiéndonos participar de esta vida absurda, pero en el sentido de la canción disco es dejarse rendir ante el cariño, ante el amor. O sea, y entregarse así completo. Eso es, o sea, girar igual es como, bueno, o sea, creo que las imágenes de los abrazos y de lo que la cultura cinematográfica nos ha hecho con los movimientos circulares de cámara, pero en realidad esto es más bien imaginarse simplemente en un disco bien, bien figurativo, pero es de me dejo ganar es porque no pongo ningún tipo de resistencia a dejarme amar. Y acá brotan corazones. El primer disco usas, en tu primer disco, usas el seudónimo Sos Idiota. Lo dijiste al principio de esta entrevista, hay evidencia empírica que respalda este momento. El diccionario de la Real Academia, acá sale la maestra, define idiota como corto de entendimiento. Queremos saber la definición de idiota según Juan Geronés y también queremos saber... ¿cuándo y por qué Juan usa ese adjetivo? Creo que es muy atinado igual la definición del diccionario de corto de entendimiento. O sea, no tengo ningún tipo de vergüenza al expresar la poca distancia hacia los entendimientos a veces me caracteriza, pero es más bien como una muletilla del lenguaje que usábamos mucho con Sofía. Que nos llevó inclusive a tener tatuado de idiota en el brazo. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Y hoy en día, o no sé si siempre fue, ponerle un buen nombre a una banda es muy difícil sin ponerle, no sé, la otra vez que vi, no quiero ser malo, pero es muy difícil conseguir un buen nombre para una banda. Y la expresión Sos Idiota me pareció muy... muy, muy de frente, viste, como que tiene algo de punk que siempre me gustó y después te dejaba un poco de costado porque capaz que con Sos Idiota te esperas una banda de punk y te caía una banda progresiva como que te desconfiguraba un poco. Pero me parece que siempre me gustó como nombre, me pareció desafiante. Bien, muy bueno. Bien. Perdón, estuve un pequeño desliz, vamos con la cuarta. Abro comillas, escuchen a los traidores, cierro comillas. Bueno, ese es el título, digamos, así se llama el cuarto tema que pasamos, que acabamos de escuchar. Dos cosas se nos ocurrieron con esta frase. Una está relacionada con la pregunta anterior. Dice, ¿quiénes son los traidores, según Juan? Y la otra, ¿por qué hay que escuchar a los traidores? Los traidores, según yo, son las voces de mi cabeza que me plantean falsos escenarios y me llenan de incertidumbre, de miedo y me hacen hacer estupideces, me hacen hacer idioteces, es como la voz de cuando uno está alborotado. Te boicotean. Todo la voz de los miedos, de las inseguridades, esos son los traidores, los que te dicen como te plantean verdades en tus orejas todo el tiempo, constantes, y uno les hace caso y después eso no tiene ninguna correlación con la realidad, es simplemente las inseguridades de uno. Claro. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? Ya te digo, enseguida, ¿por qué hay que escuchar a los traidores? Ah, bueno, habría que escucharlos porque ese tema es parte... obviamente del proyecto de un disco que es un disco historia. Entonces, el tema anterior a ese se llama Saluden a los traidores y en este hay que escucharlos porque ellos son quienes vienen a contar el relato de la canción. O sea, en este disco habría un par de interlocutores que sería yo, los traidores y algún otro personaje, y en este caso es el mensaje de los traidores ahí que como dice la canción, traen esos ruidos que no cesan de comerte la cabeza. ¿Invitarías a Juan Casanova a que cante en el disco? ¿Sabes que nunca lo curtí? Ahí va. No sé, se me ocurrió. Entonces no sé si lo invitaría, pero... bueno. Pero, bueno, me lo voy a anotar para curtirlo y te mando un mensaje. Ahí va. Dale. Y el último, la última parte de este segmento de distensión para nosotros es, nos vamos a ir escuchando un tema que se llama Porquería. los que están del otro lado no tuvieron todavía el privilegio, como nosotros, de haberlo escuchado antes. Así que voy a spoilear un poco, pero tranquiles todos, que esto es tan arbitrario que no va a manchar ni un ápice el placer que van a sentir cuando escuchen el tema. En fin, voy a decir algunas de las estrofas, de los versos que canta muy bien Juan en ese tema. En el fin, por el medio y el principio, destrozada mi razón, me deshice de escudos, ¿y quién soy yo? Un cuerpo atado en vano al amor. ¿Quién puede más, Juan? ¿La razón o el cuerpo? ¿Quién puede más? ¿La cabeza, los escudos, lo que te dicta esos traidores que te gritan? ¿O el cuore? ¿Quién manda en Juan? Últimamente hay una sublevación de traidores bastante zarpada. Pero creo que eso es como, viste que dicen mucho esa frase de que la alternancia política es saludable para la democracia. Bueno, pasa un poco parecido en mi cabeza, ¿viste? Tengo siempre una alternancia entre traidores sublevados y corazones reivindicados ahí. Entonces, esta canción igual ahora, si es la que vamos a escuchar, yo estoy metido adentro de esa canción en este momento. Bueno, mundo es ahí. Ahí estoy yo, en este momento. Así que sos un cuerpo atado en vano al amor. En este momento, sí. Muchísimas gracias, Juan. Qué lindo terminar así la charla. La verdad, una manera sublime de terminar la conversación. De ahora más lo que va a quedar son simplemente cortesías, saludos. Primero que nada... Más que cortesías. Primero que nada, vamos a cosas que también importan. ¿Cómo hace la gente para escuchar la música de Juan Geronés? Para escucharme, pueden buscar Juan Geronés en Spotify o en YouTube o en Bandcamp o Sos Idiota también, y en los canales hegemónicos de reproducción de música, ahí yo estoy también, y bueno, y nos veremos en alguna fecha, en alguna realidad distante, futura. Hace falta. ¿Y te pueden seguir en Instagram también? ¿Cómo es tu nombre de cuenta? Mi nombre de cuenta es @geronesjuan y soy Juan, pero vayan a escuchar la música mejor, porque no, en Instagram solamente le doy palo al diario El País. De una. Voy a hacer las dos cosas. Sos entonces. Bienvenido a Radio Pedales, cuando quieras. Bueno, ya que estamos con redes, ahora sí te escucho en Instagram, en Facebook o a través de mail... Ahora sí te escucho @gmail.com, y ya que estamos para cuestiones prácticas, ¿qué te parece si les contamos ahí muy rapidito a la gente? Mírame la cara, estoy muy emocionada. ¿Estás muy emocionada? Estoy muy emocionada porque el miércoles que viene sí. Vamos a tener un súper especial. Decilo. Va a venir Martín Morón y su proyecto solista Los Intensos. Ya sabemos todos que Martín Morón no es un artista emergente, ¿verdad? Pero le vamos a brindar este espacio para difundir su proyecto solista, que es su primer proyecto solista, pero además dejarnos impregnar también por el arte de Martín. Claro, y su presencia además va a colaborar mucho con el espacio también, lo cual va a colaborar con las bandas emergentes, así que ganar. Ganar. Juan Geronés, un millón de gracias por esta exquisita charla, esta hora que pasamos contigo en Ahora Sí Te Escucho. No, re gracias a ustedes, muchas gracias por este espacio, en serio, y bueno, saludo a todos los colegas y las colegas que están pasando un momento complicado en este momento. Uh-huh. Solidaridad y tal, si hay algo que se pueda ayudar, bueno, en esos canales, alguien me escribe, no sé qué tengo para ayudarlos, pero está abierta eso, el canal ahí para lo que sea que necesiten. Saludos y bueno, muchas gracias por esto y aguante la música. Arriba. Nos vamos escuchando Porquería de Juan Geronés y nos vemos y nos escuchamos el miércoles. Thank you. ser alguien, una cara, una voz, el cuerpo atado, hermano, al amor. En el fin, por el medio y al principio, destrozada mi razón, me deshice de escudos y quién soy yo. Un cuerpo atado en vano al amor. Para darte porquerías, trataré de mantener la calma cuando todo salga mal. Mientras tanto esquivo piedras, ya no sé a dónde escapar. Y aunque cambie tu sentir y no estés, aún te tengo en mí.